Aloha amigos, ¿qué rollo? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un episodio de podcast que vendría siendo como el tercero, pero es el primero. Vamos a empezar esto de nuevo. Y pues yo soy Ana Karen Díaz Infante, soy psicóloga y esto es por mera diversión y por querer compartir un poquito de conocimiento y dialogar con ustedes. En algunas ocasiones igual y tendré algunos invitados, que pues ya más adelante iremos ahí profundizando en temas. Igual si tienen temas que les latería platicar o que les gustaría conocer, pues yo podría ver si yo sé al respecto o si podemos invitar a alguien que sepa al respecto y poder dialogarlo. ¿Les late? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es todo un trip. La verdad, es la familia. Ahí hay como... Igual y mucha gente no le voy a caer muy bien con esto, porque, híjole, es de los temas más fuertes que traemos las personas, pero justo por eso creí que era como que muy importante empezar por aquí, para empezar a deshilacharnos un poquito, conocernos, dialogar con nosotros. Y pues este podcast, bueno, este programa se llama Ver Adentro, y pues ver adentro implica deshacernos de todo ese programa de familia que traemos, ¿no? Entonces, por ahí creo que podemos empezar y se empezaría muy chido. Desde que nacemos, pues nacemos en el seno de cierta sociedad, con una época dada, con unos papás, en una familia. No seríamos los mismos si naciéramos bajo otras circunstancias, ¿no? Entonces, incluso hasta los que nacen, no sé si han visto esos casos como de gemelos, que los separan y nacen, se desarrollan en distintas familias, son educados en distintas familias, pues son completamente distintos en su manera de ser. Tienen como cierta intuición que los jala y los hila por su energía, pero son personas totalmente distintas a partir de ello. Entonces, pues bueno, si naciste bajo este contexto es otra cosa y otro rollo que si hubieras nacido en la Edad Media, no sé, o hasta si hubieras nacido unos años antes en Estados Unidos o en China, en Japón, bajo cualquier otro contexto. Estamos marcados por nuestro universo psicoparental, que esto, pues híjole, nuestros papás. Digo, los primeros años de nuestra vida, nosotros estamos como en una hipnosis, los primeros 7-6 años de nuestra vida, estamos como en esta manera en que la mente, científicamente está comprobado, el doctor Bruce Lipton habla que la mente está como en un estado de observación hipnótico, en el que solo está recolectando información. Y nos vamos desarrollando a partir de esto. En estos primeros estados está lo que es la mente orgánica, que es como en los primeros, del 0 a 2 años, que es como la parte más mágica de pensamiento, lo que diría Ken Wilber. Y después viene la mente mítica, que es como de los 2 a 4 años más o menos, que es la parte preverbal, se podría decir. O sea, como apenas vas a empezar a hablar, pero todavía... En la parte mágica, tú, por ejemplo, te sientes uno con el mundo, eres todo, ¿no? O sea, si chupas la cobija y chupas tu dedo, pues no identificas que hay diferencia ahí. Entonces, todo es mágico. El seno de tu mamá es mágico. Entonces, ahí entra también todo un rollo, porque toda la emoción que te está pasando tu mamá a través de su pecho, tú la percibes, porque somos hipersensibles en esa edad. Todavía no se nos desarrolla como esta barrera de diferencia entre yo y el otro. Entonces yo puedo absorber mucho las emociones de las otras personas, y más de la mamá en ese momento, ¿no? Después viene, como decía, de los 2 a 4 años más o menos, la mente mítica, que es esta mente como onírica, preverbal, que todavía ahí como que tenemos un pensamiento medio mágico, pero ya empieza el lenguaje a jugar cohesión y a estructurar. Entonces como que vamos entendiendo cositas, y ya le vamos dando un orden a las cosas, que pensemos como en los mitos griegos, ¿no? Los dioses, ahí todavía hay como cierta magia, pero los mitos servían justo para darle como cohesión a la sociedad. Entonces, pues así vamos también nosotros ahí pasándole. Y luego viene la parte de los como 4 a 6 años, que es justo donde se forma el ego, que eso es todo un rollo, porque ahí el ego se forma y se queda. Le cuesta un montón ya salir, es como su casa. Entonces, pues a todos nos cuesta salir de casa. Y pues de los 4 a los 6 años se forma y es la parte verbal, donde Ken Wilber le diría como lo racional. Y justamente lo racional tiene como esta capacidad de sobrepasar nuestra naturaleza, de alguna forma, como de separarse de ella y negarla. Y ese es como un truco bien duro porque estamos negando nuestras emociones, nuestros sentimientos, que todo eso viene de nuestra naturaleza como seres humanos, ¿no? O sea, somos seres humanos, no sé en qué momento nos estamos convirtiendo en máquinas que queremos tener cero expresión facial, cero sentimientos, poder fluir con todo, que todo me valga, que yo soy un ser de luz y que no me pasa, no me afecta nada. No, y espérate, somos seres humanos, somos seres sensibles, nos afectan las cosas. Mejor hay que ver qué me está afectando y trabajarlo para disfrutar mis emociones de una manera más sana, no estarlas negando todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, el rollo es que ahí el ego se forma y nosotros nos identificamos con el ego. Entonces ya pasar a los otros estadios que voy a mencionar ahorita es todo un tema porque nos quedamos bien anclados al ego creyendo que somos eso. Haz de cuenta que nuestra alma es como si nuestro cuerpo estuviera en alma y ego. Y nuestra alma dice los primeros años, ok, tu ego, como tienes esta capacidad de adaptarte y de irte formando, identificando, pues te necesito en estos primeros años para que vayas entendiendo la sociedad y la familia en la que estás. Entonces el ego va viendo que, no sé, a mamá no le gusta que llore, entonces yo no soy una persona que lloro porque yo quiero recibir el amor de mamá, ¿no? Mi papá, o veo que en mi casa la figura masculina es mucho más valorada que la femenina. Entonces quizás si soy una mujer voy a ser una mujer que desarrolle mucho su aspecto como más masculino, que no me gusta decir esto, pero socialmente se puede entender, ¿no? Que es como este aspecto como más ordenado, racional, pues imperioso se podría decir. Entonces más frío, más estructurado. Y la parte femenina es una parte como mucho más de autocuidado, de amor propio, sensibilidad. Entonces, quizás si yo me desarrollo bajo una familia donde veo que es mucho más valorado el padre o esta parte, incluso si no está el papá y se fue el papá y la mamá tuvo que ponerse a trabajar y tiene a los hijos, bla, bla, bla, pero la mamá también desarrolla es como esta masculinidad, pues yo también voy a tender a hacer eso, porque voy a decir, pues yo quiero ser valorada, ¿no? Pero esa es la parte de la necesidad del ego. Entonces nuestra alma dice, órale, ego, como yo sé que esta sociedad está medio loca, y las familias también, pues vas, aviéntatelo, adáptate, y poquito a poquito, pues ya me regresas del trono. Pero he ahí la chamba, que el ego como que se aferra, y cuando regresa el alma a querer tomar parte de y decir, ok, somos dos aquí, hay que ver qué onda, espíritu y mente, alma, ego, pues ya el ego dice, no, yo estoy bien padre, yo estoy bien a gusto, mira, yo ya vi que siendo un cabroncito o una cabroncita, que siendo así ya está, las personas me quieren, entonces pues yo para qué quiero cambiar, ¿no? Yo para qué quiero dejarte a ti formar parte de... Pero pues ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Y bueno, pasando al otro estadio, que ya como que menos gente empieza a llegar, es a partir de los 7 años como a los 12, y es la mente onírica madura. Es decir, o sea, agarra otra vez a la mente onírica de los 2 a 4 años, pero ya madura, porque ya empieza a integrar la racionalidad. O sea, no estoy aquí diciendo que la racionalidad es horrible y que la mente no debería de jugar, no. Es un proceso que es súper importante, que debemos desarrollar la inteligencia, pero no inteligencia integral. Me refiero a que la inteligencia de la mente en sí, la mente dual, es súper importante, claro que la debemos integrar. Desarrollar e integrar, ¿no? Pero no solo quedarnos en ella. Y si la integramos como con toda la parte onírica, ¿qué es la parte onírica? Como más mágica, todo el mundo de los sueños, los símbolos, otro lenguaje que no es el lenguaje lineal, sino el lenguaje de los símbolos, que este es el lenguaje del inconsciente, como ya había dicho en los podcasts pasados. Pero si la empezamos a integrar, empezamos como a poder incluir otras perspectivas de la vida, no solo la nuestra. Porque la mente racional lo que hace es como que te quedas ahí. Te quedas nada más en tu visión de ver las cosas, en cómo tú lo percibes, cómo tú crees que es, cómo a ti te afecta. Y es bien difícil ser empático, ponerte en los zapatos de la otra persona, entender que hay otras visiones. Como que dices, ay, sí, sí entiendo que todos tenemos una forma de ver el mundo, pero en realidad no lo entiendes, o sea, en realidad no te pones en los zapatos de la otra persona, en realidad no percibes que hay otras realidades, y menos cuando tú estás siendo afectado. Y al ir integrando a esta segunda etapa, como la parte onírica racional, ya vas entendiendo, vas sintiendo las otras realidades, vas integrando, se podría decir, otros mundos dentro de este mismo mundo, ¿no? Y después, ya a la que sí muy, muy poca gente llega, es entre los 9 y 12 años, ya en adelante, es como el estadio más maduro, que es una mente intuitiva, a la que Ken Wilber le diría que es la mente del centauro. El centauro, ¿por qué? El centauro es el símbolo de Sagitario, no sé si han visto que es como un caballo y un humano. Entonces habla como de la integración del cuerpo y la parte animal y espiritual, ¿no? La parte humana y nuestra parte instintiva. Y ese es como de los estadios últimos que podríamos querer hacer los seres humanos, como integrarnos cuerpo y mente. Todos dicen eso, ¿no? Yo creo, por eso todos empiezan a ir de que a yoga, con los chamanes, con tarotistas, espiritualistas, o sea, como para buscar esta integración de cuerpo y mente. Entonces, al final eso es lo que nos llama. Pero el cómo es el pedo, ¿no? Y por eso aquí a mí se me hace como tan interesante empezar a tocar a la familia, porque si tenemos nuestras raíces podridas, ¿cómo queremos florecer las ramas? O sea, es un dicho muy trillado, pero es muy cierto. Entonces yo creo que hay que conocer de dónde venimos para ver a dónde vamos, para no repetir y no caer bajo las mismas circunstancias, porque de 3 a 4 generaciones seguimos repitiendo patrones. ¿Por qué? No solo porque estuvimos en un estado hipnótico que estuvimos absorbiendo esto en nuestra infancia, sino porque también hay ciertas promesas familiares que pues vienen ancladas, o sea, es nuestra raíz, es nuestra familia, es lo que nos dio vida. Claro que tenemos ahí inconsciente o conscientemente una atadura muy fuerte con la familia y con querer serles leales, ¿no? Entonces, quizás si mi abuela hizo un aborto y nunca lo, porque en su época era como súper mal visto, nunca lo contó, lo mantuvo siempre como un secreto familiar, en la familia quizá la segunda o tercera generación le va a estar afectando mucho y va a ser difícil de que se embaracen, o van a estar teniendo abortos espontáneos, etcétera, porque es como mantenerle esa lealtad a la abuela en que se tiene que seguir cumpliendo su patrón, en que yo le quiero ser leal, no quiero como sacar a la luz que podemos tener hijos, etcétera, ¿no? Pero bueno, como decía, que estábamos bien marcados por nuestro universo psicoparental, por nuestros papás, y queremos agradarles todo el tiempo, asumimos la personalidad de ellos. Ellos, con todo el amor del mundo, quieren como que lo mejor para nosotros. Y dicen, yo no quiero hacer lo que mis papás hicieron conmigo. Pero al no hacer consciente los patrones en los que estás, terminas haciendo lo mismo de distintas formas. Y terminamos metiendo la pata, como seres humanos. Hagamos lo que hagamos, metemos la pata. Es bien difícil hacer como un desarrollo sano, porque terminamos proyectando sobre nuestros hijos nuestros miedos o nuestros ideales, ¿no? O sea, a mí me hubiera encantado ir a clases de ballet, y yo creo que eso es lo más chido, entonces yo voy a meter a mi hija a clases de ballet, sin cuestión, y la voy a obligar a ir. Entonces ahí empieza a haber cosas donde ya nosotros empezamos a hacer a nuestros hijos a la manera en que nosotros nos hubiera gustado ser educados. Pero, y aunque sea una manera súper chida y súper libre, sí, pero espérate, o sea, en vez de entender que es un ser humano que viene y que solito, con tu acompañamiento, te va a ir marcando el paso de qué es lo que quiere hacer. No tenemos por qué estar proyectando nuestros miedos, pero como no somos conscientes, la mayoría de nuestros miedos, bueno, ahí vamos, pero no somos tan conscientes, proyectamos nuestros ideales o nuestros miedos en ellos. Y así es como vamos desarrollando una identidad falsa a través de las expectativas de nuestros papás. Y pues esto se dice como implícita y explícitamente. No es tan necesario que te digan, hay algunos que es como, no, yo quiero que estudies medicina, y si no estudias medicina, chao. Entonces ahí ya está explícitamente que si no estudias medicina estás fuera de la familia, ¿no? Y hay otros que es como, no, yo quiero que hagas lo que quieras, pero mira, si tú te vas por la parte artística, no, creo que el dinero no te va a ser lo suficiente, entonces yo creo que mejor deberías estudiar economía, porque ahí el campo de trabajo es mucho más amplio, bla, bla, bla, bla. Entonces ahí, quieras o no, por más que a ti te encante el arte, también quieres la aprobación de tus papás, y sabes que la aprobación de tus papás está en que económicamente te sientas estable, en que si te avientas hacia el arte y terminan diciéndote, y terminas, no sé, que te cueste trabajo encontrar chamba, desarrollarte en esa área, sabes que de alguna forma vas a tener como sus ojos encima de ti todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues de alguna forma ahí nos mantenemos como queriendo siempre agradar a nuestros papás. Y pues también está como bien gacho que desde la gestación, o sea, desde que si eres deseado niña o niño, afecta, o sea, se ve reflejada en la personalidad de la persona. Por ejemplo, si te sientes obligado a hacer todo rápido y así, con prisa todo el tiempo, seguramente fuiste obligado a nacer bastante rápido, que pues no sé, en el parto quizá tus papás ya estaban urgidos porque nacieras o porque había alguna situación que venía en camino, entonces tú tenías que nacer antes de, y esto se ve afectado por sus abuelos, por tus abuelos, por sus papás, ¿no? Entonces, o quizá si tú te esperas un montón y necesitas como fuerzas externas que te forcen a hacer una situación, igual y fuiste gestado a través de forceps. Y bueno, con esto no quiero decir que es necesariamente así, pero generalmente, con lo que he ido viendo en la vida, pues va afectando y se va reflejando, se va viendo reflejado. Entonces, pues estos malos partos también dependen de los dedos de nuestros papás con nuestros abuelos. Y el daño pues se va transmitiendo de generación en generación. Y proyectan sobre sus hijos lo que se proyectó sobre ellos. Y en esta manera pues se va repitiendo hasta que se genere conciencia. Entonces, pues yo aquí les quiero decir que pues no hay que temer a hundirnos en la profundidad de nosotros mismos para enfrentarnos a ser parte de la conciencia. Porque si cambia una persona dentro de la familia, estás dando un mensaje y estás haciendo que cambie la familia completa y que vayan hacia una evolución súper chida. Porque pues como dije, esto afecta como de 3 a 4 generaciones. Y no tan solo como en lo que no está dicho, sino también en la parte de lo que vamos nosotros absorbiendo y viendo de nuestra casa. O sea, igual ya a nosotros no nos dicen, pero vemos que mi papá le pega un montón a mi mamá, o es como un ambiente súper agresivo, y después quizá yo me torno a hacer, o quizá me torturaron un montón de chiquito, y yo tiendo después ya de grande a ser súper autocrítico y a torturarme conmigo mismo. O sea, esta agresión la puedo llevar hacia mí mismo o hacia otra persona. Otro ejemplo súper común en nuestra sociedad es la herida del abandono. O sea, no sé, cuando mis papás quizá tuvieron que trabajar mucho y no estuvieron muy presentes en mi infancia, o que mi papá literalmente abandonó a mi mamá, o que mi mamá se fue y nos dejó, etc. Tenemos como esta desconfianza de que en cualquier momento la persona que amamos se nos va a ir, porque pues los papás son las primeras personas a quienes les damos toda nuestra confianza, son nuestro máximo en ese momento. O sea, somos unos niños que simplemente, si no confío en los seres que me dieron la vida, ¿cómo voy a confiar en otras personas? ¿No? Entonces, esto despierta ya cuando estás como con tu pareja, cuando tienes relaciones. Quizá tu pareja se metió a bañar y no te contesta cuando le llamas, y tú ya estás chaqueteándote de que no, es que ya está con fulano, ya teniendo relaciones sexuales, y tipo 9 de la mañana, relájate, ¿no? Eso pasa un montón. Entonces, pues bueno, creo que ahí es echarle ojo, y no estoy queriendo aquí con todo este rollo como culpar a los papás. Los papás hacen neta lo mejor que pueden dentro de sus capacidades. Ellos también fueron de alguna forma víctimas de su familia, pero no es quedarnos en lo víctima, es tomar responsabilidad y decir, órale, esta fue mi educación, mi desarrollo, ¿qué puedo yo hacer con esto para hacerlo más sano? Porque si me desarrollo en un contexto donde mis papás quizá vivieron una situación que sus papás simplemente fueron como muy dictadores, les impusieron qué hacer, y mis papás son así también conmigo, repiten bajo este mismo patrón, pues yo definitivamente no quiero seguir bajo ese mismo patrón y no quiero que eso me siga afectando toda la vida, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer, y es algo súper importante, es como cortar el cordón umbilical con los papás. Primero con la mamá y luego darle como la muerte al papá, de alguna forma. Cortar el cordón umbilical con la mamá es súper, súper difícil, porque siempre estamos como buscando esta aprobación de ellos. Pero es bien importante también dejar de buscar querer agradarle a mamá o de tener todas las expectativas y de cumplir sus sueños frustrados, de ser el hijo ideal y convertirnos en quien en verdad nosotros queremos ser, en quien en verdad para nosotros funciona mejor. Y si eso termina cayéndole gordo a mamá, sorry, mamá, te quiero muchísimo. Eso no va a dejar que te quiera. Pero te voy a caer gordo un rato. Ya después quizá te vas a acostumbrar, quizá te va a ayudar, quizá te voy a enseñar, te voy a dar mensajes con mis acciones. Entonces tú también vas a poder ir sanando cosas, ir perdonando, ir soltando. Porque hay cierta necesidad de soltarse mutuamente. La mamá tampoco quiere soltar a su bebé, ¿no? Y ahí también entra después el papá, que también siempre queremos estar llegando a las expectativas del padre. Entonces lo tenemos que, uno, bajar del pedestal, porque luego hay personas que dicen, ay, no, yo no odio a mi papá, pero digo, yo no tengo idealizado a mi papá. Yo estoy súper separado de él, pero al final de cuentas lo odio, o me cae súper mal todo lo que hace, no aguanto, soy súper mecha corta con él. O sea, ahí hay un conflicto con el padre. El punto es llegar a donde los volteas a ver, y ya perdonaste que quizá no estuvieron presentes, o que quizá fue un padre muy agresivo, o quizá fue una madre muy exigente, quizá fueron... Y no me voy únicamente a lo físico, sino verbal y emocionalmente. Quizá yo era un niño muy sensible y lloraba y constantemente me decían que yo fuera un machito, que eso no es de niños, que cómo voy a estar llorando, cómo voy a estar haciéndome sensible. Entonces yo empiezo a desarrollar como esta frialdad ante las emociones y a mostrarme súper protector de ello. Y no perdono a mis papás por lo mismo, y tengo, se puede decir, como una buena relación con mis papás, porque pues no estamos en conflicto todo el tiempo, pero tampoco los perdono, también sigo anclado con esa rabia y ese enojo que en cualquier cosa que me dicen algo o me exigen algo, me frustro, me molesto, estoy irritado con ellos. Entonces yo creo que la primera parte es esto, como perdonar a nuestros papás, entender que hicieron lo mejor que pudieron, voltearnos a ver nosotros, ver qué cosas consciente o inconscientemente nos están afectando, qué cosas nuestro ego se identificó con ello, qué cosas nosotros nos identificamos con nuestro ego, y empezar a generar como esta observación interna. Una vez que nos empezamos a ser conscientes y empezamos a generar esta observación, se desarrolla lo que, no sé, Ken Wilber le dice el alma observadora, otros les dicen el yo observador. El chiste es que se desarrolla como algo interno tuyo, como si fuese otro ser. Ya ven que tenemos en la cabeza muchas personitas que nos hablan a veces, como muchas voces, pues se desarrolla como una tercer voz, se podría decir, pero es como una observadora, que simplemente empieza a ver las cosas como por fuera. Es decir, yo empiezo a ver mi desarrollo, mi educación, mi niñez, pero no siendo yo Ana Karen, sino siendo... pues viéndolo como por fuera, viéndome como una amiga, como decir, órale, esto fue lo que pasó, órale, no, pues mi mamá traía también unos buenos rollos, mi papá también, definitivamente, traían unas presiones impresionantes por sacarnos adelante, por ellos sentirse bien con ellos mismos, digo, son seres humanos, hacen lo mejor que pueden. Entonces empiezas a generar esta empatía, y ahí es cuando empezamos a subir al desarrollo de la mente como más onírica, madura e intuitiva, donde empezamos a desarrollar que hay otros mundos dentro de este mismo mundo, donde empezamos a ver el pasado desde otros ojos, y luego ya empezamos a desarrollar también como esta capacidad de poder vernos a nosotros en situaciones donde están siendo como muy emocionales y conflictivas, y salirnos un poquito de nosotros, de cómo me está afectando, y empezar a decir, creo que me lo estoy tomando muy personal, o creo que esto es mejor que lo solucione en otro momento que no esté tan emocional, ¿no? Entonces empezamos a tener como un mejor control de nosotros mismos. ¿Y cómo lograr esto? Pues bueno, deshilachando nuestra historia, viendo y perdonando la educación, viendo qué traigo cargando conmigo, qué expectativas quiero seguir cumpliendo de mis papás, cómo soy yo conmigo, si soy súper autocrítico, si me regaño todo el tiempo, si me agredo, o si soy súper conformista, si no, temo salir de mi zona de confort, porque eso pasa un montón. Nos quedamos como bien atados a nuestra zona de confort. Entonces, pues empezar como a conocernos a nosotros mismos es lo que nos va a dar esta herramienta, y una herramienta clave y hermosa que todos los autores a los que yo admiro mucho, psicólogos, filósofos, teólogos, hablan sobre la meditación. En las religiones, el budismo, el hinduismo, todos de alguna manera, incluso los mayas meditaban. Una meditación no es simplemente de estar sentado y llegar a la iluminación. No, es poder callar la mente. O sea, no es quien te dice que está meditando y dice, sí, yo ya luego pude ver blanco, callar la mente y estar en paz conmigo. No, no es cierto. Es aprender a ponerle simplemente como neutralidad a tus pensamientos y poquito a poquito ir teniendo más control sobre ellos. E ir diciendo, ok, me llegan pensamientos, pero ya decido yo si le creo o no le creo. Porque podemos interpretar la realidad desde cuatro energías muy fuertes, que es la energía corporal, la mente, el corazón, que son los sentimientos, y ¿qué dije? Corporal, mente, corazón y sexual, claro. Entonces son como cuatro energías para interpretar la realidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Termino una relación tóxica. Mi mente dice, no manches, qué bueno, o sea, ya estabas bien cansada, estás, ya, o sea, te hacía bien este descanso, necesitabas este espacio psíquico, ¿no? Este espacio en tu mente, ya toda tu energía se estaba yendo ahí. Pero tu corazón aprendió que en el amor de tu familia, pues quizá había un amor tóxico, quizá tú siempre tenías que estar complaciendo a tu mamá para recibir su amor y ella se mostraba ambivalente, o sea, que a veces estaba súper de buenas y te podía dar todo su amor, o de repente te iba a comprar con un juguete. Entonces, como tú creciste como con esta ambivalencia en tu relación tóxica, cuando se termine, vas a también sentir esta necesidad de ¡no, no, no! ¡Yo quiero a esa persona! Entonces ahí tu mente te está diciendo ¡sí, súper chido! ¡Qué bueno que soltaste! Pero tu corazón te está diciendo ¡no, no, no! ¡Regresa! ¡Te necesito! Literal, porque dice ¡necesito! Con esa como codependencia. Y después la sexual, igual y tenían pues una increíble química, y la sexual también dice ¡no, oye! ¡Yo también te necesito! ¡Vente! ¿No? Y es esta energía creativa que muchas veces la canalizamos únicamente en el sexo porque no entendemos que esta energía sexual es una energía que nos da creatividad, que es la energía que podemos desarrollar para nuestra vitalidad. Es la energía vital, tal cual. Los hindús le dicen la energía kundalini, que es como este chakra raíz. Es lo que nos hace como estar en la tierra. Y el cuerpo quizá puede decir, no, yo me siento súper fatigado cuando estoy con esa persona energéticamente, energéticamente el cuerpo interpreta cosas, ¿no? No me hacía bien, no lo necesito. El cuerpo muchas veces es más como por necesidades básicas lo que interpreta también, como de hambre, sueño. Entonces, bueno, con esto dicho es que a lo que voy, que la mente no es el único interpretador. Y terminamos, como dije, quedándonos en la etapa de lo racional, de los 7 años, del ego, en donde le damos todo el peso a la mente. Entonces, nuestra interpretación de la realidad deja de ser de la mente y del cuerpo y del sexo. Bueno, la energía sexual, no el sexo. De la energía sexual y de lo emocional. Como que todo eso no lo integramos y únicamente lo vemos a través de la mente, que es pues algo bien duro porque le damos toda la validez a la mente. Cuando incluso los mayas, en el libro de Carlos Castañeda, que está con un hindú que le llama Don Juan, menciona justamente que los brujos antiguos de la antigüedad, sabios, veían que el punto energético que conecta a todo ser humano y que da toda la inteligencia está en el pecho, en el área del corazón. Y incluso hay como estudios recientes científicos que hablan del corazón como el órgano más importante, más que el cerebro. Y pues, sin el corazón, ¿cómo? Si no bombea sangre, ¿cómo existimos, no? Entonces, creo que es algo bien importante tomar en cuenta que el cerebro es un amigo súper chido cuando lo convertimos en amigo. Pero cuando está de enemigo nos puede destrozar. Y todo eso, pues es viendo nuestro desarrollo como dentro de nuestra familia. Pero bueno, a lo que iba ya con todo esto, pues es que no nos identifiquemos con esa persona que terminamos siendo y que nos abramos a seguir cambiando, porque lo que fuimos hasta los 7 años no es lo que nos va a dictar ser toda la vida. Toda la vida, tenemos etapas, o sea, yo fui en una etapa una loca, súper borracha, en otra etapa fui una persona súper espiritual, aislada, ermitaña, en otra etapa quizá fui, no sé, qué sé yo, una niña súper hiperactiva, en otra etapa fui la niña más feliz, en otra etapa fui una niña súper triste, Pero esto no me define, esto no define a Karen como la niña triste, aislada, o a Karen como la niña feliz, súper loca. Fueron etapas, y qué padre poder conocerme a través de otras etapas que vienen en mi vida. Y el rollo es ese, es que cuando también estemos con una persona, no enamorarnos de esa persona en ese momento, sino de la persona que se puede ir convirtiendo a través de ese tiempo, para también poder propiciarle a las personas que vayan cambiando y que se vayan animando a descubrirse, porque estamos en un constante cambio y evolución. Entonces, pues nada, con esto hay que derrumbar al ego, chicos. Darle gracias por toda la chamba de formarnos todos los años que nos han formado, pero que ahora toca darle espacio un poquito al alma, a la sobremente, al sobre yo, a la otra parte de mí que quiere tomar acción y que quiere decir, bueno, ¿qué onda? Aquí yo también quiero formar parte y quiero integrarme como persona. Entonces, con esto me despido. Les dejo ahí reflexionando al respecto. Cualquier duda o cosa, síganme en Instagram, me pueden mandar dudas. Estoy como @bluemenchu, blue-menchu. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!